Escucha. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Misión se le mete a la nena, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antena. Ajena, hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antena. Atrévete, quítate.